La canción Man on the Corner con la agrupación Genesis, canción con la cual comenzamos Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7, edición que va de hoy martes 26 de noviembre a mañana miércoles 27 de noviembre de 2024. Aquí estamos, como siempre, como todas las noches, de 11 a 3 presentando Estrellas de Medianoche, Emisora Cultural de Pereira 97.7. John Jairo Muñoz con ustedes. Y vamos ahora a escuchar a Whitney Houston, una de las canciones más importantes en toda la historia de la música, de todas las épocas, de todas las décadas. El tema I Will Always Love You, que fue número uno durante 14 semanas en el listado Hot 100 de Billboard y que se convirtió en una de las canciones con mayores ventas en toda la historia de la música. Whitney Houston, Siempre Te Amaré, I Will Always Love You, en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. If I should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And that is all I'm taking with me. So goodbye, please don't cry. We both know I'm not what you need. Oh,

love, I want a slow hand. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Lo que sucedió con tus artistas favoritos sucedió en una fecha como esta, un 26 de noviembre, hace 3 años, 26 de noviembre de 2021. Adele ocupa el primer lugar en el listado del Reino Unido con su cuarto álbum 30, su primer álbum en 6 años después de 25 del 2015. El álbum fue nominado a 6 premios Grammy, incluido Álbum del Año, y ganó el premio Brit Award por Álbum Británico del Año en los Brit Awards de 2022, lo que convierte a Adele en la primera solista de la historia en ganar el premio 3 veces, habiendo ganado anteriormente por 21 y por 25, sus álbumes anteriores. 30 alcanzó el número 1 en 25 países. 30 contiene la canción Easy on Me. Canción que escuchamos a esta hora en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7 para conmemorar el 3er aniversario de Adele ocupando el puesto número 1 en el listado del Reino Unido con su cuarto álbum 30. Aquí está Easy on Me, Ten Cuidado Conmigo, Adele en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Forever, I know there is hope. Estrellas de Medianoche. Una power ballad. Open mind for a different view. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche.

en una fecha como esta, 26 de noviembre de 1945, nace el bajista John McVie de la agrupación Fleetwood Mac. John McVie fue esposo de Christine McVie, también integrante de Fleetwood Mac. Vamos con Fleetwood Mac y la canción Little Lies, aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, para celebrar el cumpleaños de John McVie. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. De medianoche. Una power ballad. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how. Remind me of what I really am. This is how you remind me of what I really am. It's not like you to say sorry. A wolf's wing, not a different story. And this time I'm mistaken for letting you

notas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como hoy, un 26 de noviembre del año 1980, hace 44 años, se estrena en Nueva York la película Rock Show. Es un documental de la gira Wings Over America de Paul McCartney del año 1976. Ese álbum Wings Over America de Paul McCartney, que cubrió la gira de ese año 1976, contiene la canción Maybe I'm Amazed. La escuchamos aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Maybe I'm Amazed, quizás estoy sorprendido. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Yeah.

Just Once, solo una vez, la canción con la cual comenzamos otra hora más aquí en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.